¿Qué va a ser? Es todo un tema esto. Es todo un tema medio generalizado. Sí, yo te digo una cosa, Juan, estoy muy, muy resfriada en este momento. Me preocupa la forma de responder, o sea que es agresivo el hecho de que te diga si sos ingeniero. O sea, creo que hemos andado caminos con el tema de militancia, de conocimientos, de cosas. Me reconoce que no hay estudio de impacto ambiental, me reconoce que no hay proyecto. O sea que, ¿en base a qué se está haciendo esto? ¿Qué es lo que quieren que la gente apruebe con respecto a esto? La verdad que es complicado tratar de entender a esta gente, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, él dice que deberá ser ingeniero, pero yo creo que no hace falta ser ingeniero ni un investigador del CONICET para darnos cuenta que la solución al problema de los residuos en Punilla no va a poder escribirse en 8 páginas de un acta. Y no, yo la verdad que no, sabes que no termino de entender qué es lo que propone. Realmente no termino de entender esto, que viste esto del ODER, qué es lo que quieren hacer, porque para gestionar todas estas cosas, ¿para qué está la comunidad regional? No sé. Es que la comunidad regional fracasó en eso, Titina, no lo resolvió. Va a seguir, mi amor, va a continuar. O sea, los mismos personajes que están en la comunidad regional son los que están armando el ODER. Yo estas cosas no las entiendo. No sé a dónde quieren llegar con esto, realmente. Y yo te juro que no. Él pide que tengamos confianza. Yo no les tengo confianza. Esta es de ahí parto, no les tengo confianza, porque el tiempo que lleva el basural así, conmatado como está, desastroso como está, está al lado del río, de la continuación del río este. Las veces que hubo creciente, vimos pasar perros muertos, caballos muertos, un horror, un horror. Y hemos visto dentro del basural comiendo vacas y caballos comiendo de la basura. Ahora, en la audiencia pública del jueves, la gran mayoría se manifestó en contra ahí en Villa Jardín, ¿no? Yo no escuché nadie que estuviera de acuerdo, salvo ellos. Sí. ¿Viste? Y bueno, esto que dijo el intendente, que la policía ambiental les está exigiendo sacar el basural de ahí. Es lógico que lo tengan que sacar, pero no de esta manera, no de esta manera. ¿Qué van a hacer? ¿Llevar esto en camiones para otro lado? En vez de hacer que se comience a trabajar con esto, los residuos se pueden trabajar, lo hemos visto nosotros, trabajarlo y hacer las cosas bien, pero bueno, hay que tener voluntad política, vuelvo a repetirlo. El señor Farri dice que tiene un borrador del proyecto, Titina. Bueno, yo te digo, ¿cómo querés que tenga confianza en alguien que está haciendo una propuesta de este tipo y que te diga que tiene un borrador? Yo también tengo un montón de borradores que no sabés. Que a veces no sirven para nada los borradores, los usás para calentar la salamandra. Sí, por ahí, viste, para calentar la salamandra o no sé, para otra cosa te pueda servir. Pero, sí, uno, viste, borradores ha hecho tanto en la vida, pero no sé, Farri me parece que tendría que... Y viste cómo se dirigió a mí, claro, porque él me conoce de mucho tiempo, que ha estado viendo nuestro trabajo. Yo no me acuerdo de haberlo visto a Farri ese día que presentamos el proyecto en la comunidad regional, que sí, Hugo Grosso estaba, por supuesto, él que daba las explicaciones y todas esas cosas, pero no lo vi a Farri ahí. Yo desconozco, recién me entero a través de lo que él manifiesta, de que él, el proyecto lo realizó él. Qué raro, la verdad que recién me entero. Puede ser, yo lo que pasa que, viste, no me acuerdo que sea así. Yo siempre lo vi trabajar a Hugo Grosso con esto. Titina, ¿cómo lo ves vos de que se apruebe esto? En La Falda no participó nadie, en la audiencia pública, en Cosquín tampoco. En Huerta Grande hubo 11 personas que se manifestaron en contra. En Jardín hubo 7-8 personas que también, digamos, institucionalmente llega muy deslegitimado este proyecto. Mira, yo no sé. Yo he estado en muchas audiencias públicas, es la primera vez que me dan 2 minutos para poder explayarte. El pibe que estaba con, que ni siquiera lo conozco, que estaba controlando esto, dijo que me dio 5 minutos, o sea que si 5 minutos para lo poco que pude decir en 2 minutos, ¿qué podés decir? Pero yo no sé, Juan, si la gente está dispuesta realmente a que esto se pare. Nosotros ya paramos una vez esto en otro lado, que ya te conté, en la Pampa de Olaen. No tenés idea el frío que hemos pasado arriba ahí de la Pampa de Olaen, tratando de que la gente viera. Nos acompañó mucho Jorge de TDC. En esa época, no me acuerdo ahora, no sé cómo es, y no sé, yo creo que no se debería hacer esto, no se debería hacer, pero bueno, es lo que yo te vuelvo a repetir, me parece que quieren salir del apuro porque se les venció el plazo de llevar esto ahí, les están exigiendo, los está apretando la policía ambiental por otro lado, pero no es esta la forma. Yo no sé, a mí me parece que la gente colaboraría si ellos pudieran informarle a toda la población qué tienen que hacer con los residuos. Viste, yo lo que tengo, te digo que hasta la huerta que hago la hacemos con lo que sacamos del compostaje, ¿viste? Hacemos compostaje con tenemos los gusanitos de eso, las californianas. Sí, esas. Y hacemos las lombrices, me está avistando mi marido. Dice que son cordobesas, no son muy bien. Como es, y hacemos la huerta, hacemos todo. Yo separo todas las botellas de plástico, que es lo que están utilizando, dicen, para el cordón cuneta. Todo lo que viene en bolsa de polietileno, que lamentablemente viene, todas las galletitas, todas las cosas, ¿viste? Las pongo dentro de las botellas, las hacemos bien, bien, bien aplastadas para abajo, que queden duras, que las puedan reutilizar en eso. Y otra de las cosas, que nosotros sacamos una ordenanza, trabajamos mucho para no utilizar la bolsa de polietileno, y se está utilizando sin que se respete la ordenanza, no hay ningún control de nada. Vos vas al basural y te puedo asegurar que te agarran la cabeza de ver bolsa de polietileno volando por donde quieras. En este lugar que fuimos a ver con Ernesto, se hacían fardos y de distintos colores, porque de esa manera se los pagaban más. Las bolsas rosadas por un fardo enorme, grandes, más altos que yo, y otro fardo con bolsas transparentes, otras con bolsas verdes, viste, todas esas cosas estaban separadas, las latitas de cerveza, de gaseosas, qué sé yo, todo separado. No sé, me parece que no es tan difícil si hay un buen control, si la gente controla, si controla a los operarios que están trabajando y les enseñan cómo tienen que hacer. Por empezar, tienen que tener la tipeadora para poder hacer. Ahora no te dan más tierra, viste que antes había tierra, sí, ahí al lado de la salita. Sí, sí. Bueno, ahí había, y ibas a buscar y había, que ahora no tienen la tipeadora, no tienen tampoco que la gente pueda llevar tierra, viste, que esté hecha con eso. Y bueno, no sé, es complicado. Te juro, hay que poner las manos en el fuego por el intendente, Cristina. Confiar en el intendente, que tiene todo bien claro. Mira, yo sinceramente, Juan, no pongo las manos en el fuego por nadie. Yo no lo creo, los políticos tampoco. Te hacen 80.000 promesas, te abrazan, te dicen querida, amiga, todas estas cosas, pero después por atrás hacen estas cosas que no son correctas, que no está bien hecho. Esto no podéis llamar una audiencia pública y decir que no tienen un proyecto, decir que no hay un estudio de impacto ambiental, o sea que no saben para qué lado van a agarrar con estas cosas, no sé. A mí lo que me gustaría es que esto se pudiera usar la tierra como se usaba antes, porque se está trabajando eso, porque, bueno, yo te digo, en ese tiempo íbamos mucho con Walter Raquel. Walter Raquel estaba tratando de mejorar esto, pero bueno, ahora aparentemente no pasa así la cosa, no sé. Ahora me gustaría también saber qué es lo que piensan llevar, tampoco lo dijo. Y que no desarrolló nada. No explicó nada de lo que quieren hacer, no han podido explicar nada. Recién el secretario de gobierno de Huerta Grande reconocía que tampoco sabe cómo va a ser, qué va a pasar, si se va a tercerizar, si no. Viste, yo lo que pasa es que te decía que, bueno, no había escuchado todo y por ahí lo escuchaba muy cortado. Aparte, te digo, la radio de acá no se escucha bien, y hasta que pude poner una computadora y poder meterme por ahí. Pero no lo escuché al secretario de Huerta, lo escuché casi al final, donde vos le agradecías y estas cosas, pero tampoco sabe. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer con esto? Y la población no está informada de nada de esto. Ni siquiera, ay, Ernesto, por favor. Ni avisan que va a haber una audiencia pública, nada de eso, no sé. Vamos a ver qué pasa, Titina. Bueno, Juancito, espero que, qué sé yo, que te recibas de ingeniero muy rápidamente. Esperemos. Así puedo sentarme a conversar con el señor secretario de Ambiente. Sí, pero es, o sea, que me da, descalifica todos los conocimientos que por ahí podemos tener sin llegar a ser ingeniero, nada más que por haber hecho calle, por haber ido a ver, por tratar de informarte. Yo creo que el que tiene todo este trabajo hecho, Hugo Grosso, sería muy importante que lo puedas convocar, o lo puedas hablar con él, a ver qué es lo que te dice, porque hace tanto tiempo de todo lo que te estoy diciendo que es probable que yo no me acuerde bien de todo eso. Claro, habría que hablarlo con Hugo entonces. Sí, yo te diría que lo hagas, viste, que lo hables. Yo dentro de un rato lo voy a llamar y voy a tratar de informarlo, ponerlo al tanto de esto. Si tiene que buscar documentación, que la busque, y estaría bueno, viste, que participe de esto, que vea conocer cosas. Yo le quiero, también quiero preguntarle si el trabajo que hizo Hugo, lo hizo él o lo hizo Ferri, la verdad no me desayuno. Sí, hay un conflicto de intereses, de autoría del proyecto. No sé, tan importante, bueno. Y un proyecto que nunca funcionó, que nunca se llevó a cabo tampoco, si es por eso. Es que ni siquiera no nos querían escuchar. Yo te conté el otro día todo lo que tuvimos que hacer para que nos escucharan, nos dejaran entrar. Salió, primero que salió Caserio, casi medio, pero tan violento, estaba tan enojado porque estábamos haciendo un quilombo a la siesta de la falda. Después, otro día nosotros, bueno, después salió ¿cómo se llama? Capdevila, ya medio como más amable, mucho más amable, nada que ver. Entonces entró Capdevila y salió de nuevo a decirnos que íbamos a entrar uno por localidad, así que de todos los que estábamos ahí fue así. Después cortamos la ruta ahí no la cortamos. Atravesamos un cartel enorme y entregábamos folletos a los autos que paraban con el semáforo. Abría el semáforo y nosotros le abríamos el paso. No fue un corte, fue, viste, le estábamos entregando, sí, folletos y contándole lo que estaban por hacer con la Pampa de Olaen. Entonces, y vuelvo a repetir, yo no sé si él mencionó algo de los caramelos el otro día, pero me parece que sí, ¿no? Sí, algo dijo, pero muy muy vago, ¿no? Muy indefinido. Muy vago. Yo te puedo asegurar que eso también lo debe tener Hugo, porque nos comunicábamos con esa gente de España de cómo se ardían, no pudieron llevar a cabo más eso, ese proceso. Ajá, los caramelos, eso no funcionan. No. No funcionan, y otra de las cosas, se rompen, crecen ratas a morir ahí. Y contaminan las napas de agua ahí en la Pampa de Olaen. Como van a traer, también piensan traer la autovía por ahí, están la digamos, la fuente de agua que nos provee a todos nosotros, ¿viste? Es, ahí está todo el nacimiento de la del agua. Y esto es lo que nomás nos alarmaba, que ¿sabes qué pasa, Juan? Yo creo que esta gente no se informa bien. Se quiere puede llevar ser. A cabo algo, pero no se informan cuál es el beneficio y el perjuicio que van a originar, ¿viste? Ahí. Te mando un gran abrazo, Titina. Estamos en contacto. Dale, Juancito, también un abrazo mío para vos. Chau, chau. Chau. Así pasó Titina Romero desde Villa Jardino.